muchachos. Erótica con siete lunas. Erótica y con Cookie. Erótica y con Rubén. Erótica con Osvaldito. Erótica y con Miguel. Erótica y con Manuel. Erótica. Rico ritmo.